Abril 11. El canto del triunfo. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo 15, 13. Fue natural y era apropiado que los hijos de Israel entonaran un cántico de liberación por la mañana, después de la experiencia del Mar Rojo. Aunque Moisés no es mencionado como el autor, la escritura y el contenido han inducido a muchos a denominar este cántico como el cántico de Moisés. Este canto de triunfo se compone de 3 estrofas. Cada una comienza con una alabanza y termina con una referencia a la derrota de los egipcios en el Mar Rojo. En nuestro versículo para hoy, que es una parte de este cántico, una vez más se hace referencia al tema de la Biblia, el plan de redención. Se dice que los hijos de Dios han sido redimidos, comprados, y la liberación del Mar Rojo es la segunda oportunidad en que Dios compró a Israel. Ellos también fueron redimidos la noche en que fueron librados de Egipto. A medida que rastreamos la historia de los conceptos luz, amor y vida en las Escrituras, notaremos que Dios está siempre listo a redimir a sus hijos. Un niñito hizo una vez un bote. Le colocó una vela hecha con un pañuelo y lo puso en el lago. El viento infló la vela y el bote pronto desapareció de la vista. El chico estaba desconcertado y aun cuando el padre trató de consolarlo con el pensamiento de que podía hacer otro bote, quería conseguir ese mismo bote de nuevo. Un día, mientras caminaba con su padre, pasó frente a una tienda que vendía artículos de segunda mano. Notó que su bote estaba en la vidriera. Su padre estuvo de acuerdo de que ese era su bote, de manera que entraron y le explicaron la situación al dueño del negocio. Pero él contestó que había comprado ese bote a otro chico y, por lo tanto, ahora le pertenecía. Había una sola forma en la que el niño podía obtener de vuelta su bote, y esa era comprándolo. Después de pagar el precio, el niño oprimió el bote contra su pecho y dijo: «Ahora tú eres dos veces mío, primero porque yo te hice y segundo porque te compré de vuelta». Dios no solamente nos ha hecho, sino que también nos ha redimido.